El escuadrón del brigante, por Pío Baroja. Libro primero, capítulo noveno. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Grabado por Antonio Redondo. El escuadrón del brigante, por Pío Baroja. Libro primero, Nuestra salida de Irún. Capítulo noveno, Los preparativos. Durante varios días fui a casa del director a trabajar con él en la organización de las juntas. Se pensaba establecerlas en toda la provincia, principalmente en las cabezas de partido. Las gestiones se hacían con exquisita precaución para no comprometerse. Muchas cosas el director no me las comunicaba, pues, aunque tenía bastante confianza conmigo, temía una imprudencia. La primera junta patriótica que se constituyó en Burgos la formaron tres personas. Don Eulogio Josef de Muro, persona muy rica, un fraile mercedario superior del padre Pajarero y un capellán del Hospital de la Concepción, a quien sustituyó después don Pedro Gordo, cura de Santibáñez. El director no quiso decir a nadie los nombres de estas personas que trabajarían en silencio, y sólo pasado algún tiempo me enteré yo de sus nombres. Además de la Junta Permanente de Burgos, se organizaron otras en Roa, Aranda de Duero, Lerma, Salas de los Infantes, Castrojeriz y Belorado. La Junta de Lerma fue la que trabajó con más entusiasmo. La formaban el escribano don Ramón Santillán, el abogado don Fermín Herrero y el abad mitrado de Lerma, don Benito Taberner. Estos tres junteros no gastaban nada. Todo lo hacían con sus manos. Escribían cartas, llevaban la contabilidad y pagaban los sellos. Su organización era verdaderamente generosa y admirable. El director me dictó varias cartas excitando a las juntas a que se dirigieran a todo el mundo pidiendo prestado para comprar armas y caballos, porque no había un maravedí. Los tiempos eran muy miserables y el dinero iba convirtiéndose para los españoles en algo mitológico y legendario. A pesar de la pobreza general, los labradores, los curas, los tenderos, los campesinos más desvalidos contribuyeron a la suscripción con verdadera largueza. La Junta de Burgos reunió en unos días 25.000 duros. El director dio de su bolsillo 10.000 reales y el presidente, don Eulogio, 40.000. Las otras juntas reunieron entre todas en el mismo tiempo 20.000 duros. Se hizo una clasificación para el empleo del dinero y más de la mitad se dedicó a comprar caballos. El albéitar francés. Nos avistamos el director y yo con un albéitar que se llamaba Arija, hermano de un sombrerero que en 1821 se levantó con Merino, Cuevillas y otros realistas contra el gobierno constitucional. Arija, el albéitar, era hombre activo y a él se le encomendó la compra del ganado. Muchos caballos se adquirieron en las ferias de los pueblos próximos y algunos los regalaron los mismos propietarios. De primera intención se hizo un envío de 50 con sus respectivas monturas a los Pinares. En esta expedición marcharon Ganisch, Fermina y La Riojana. Después, Arija y yo fuimos al Valle de Burón de Riaño y a las provincias de Valladolid y Segovia. Allí nos hicimos amigos de un albéitar gascón, legitimista llamado Hipólito Montgiscard, que había ido a aquellos puntos a comprar mulas para el ejército francés. Montgiscard era un tipo extraño, uno de esos tipos que, teniendo todos los instintos y la manera de ser de sus paisanos, los odian sin motivo. Esto sucede rara vez en Europa y con mucha frecuencia en América, en donde un español o un italiano comienza de pronto a sentir un rencor por su país verdaderamente frenético. A Montgiscard le había dado por ahí. No quería nada con los franceses. Constantemente hablaba mal de ellos, calificándolos de franchutes, gabachos, etc. Napoleón, el gran Napoleón, era su pesadilla. Tenía por el emperador una inquina personal un tanto cómica. Montgiscard era tan antibonapartista que accedió a entenderse con nosotros en cuanto concluyera su comisión. Entre Arija, Montgiscard y yo compramos más de 100 cabezas de ganado caballar, que se enviaron con sus monturas en pequeñas secciones a la sierra. Volvíamos los tres hacia Burgos cuando supimos, a poca distancia de la ciudad, en la venta de la Horca, que una división española al mando del general Belvedere había sido atacada y dispersada por los franceses en la carretera entre Villafría y el Gamonal. Los franceses habían entrado en la ciudad, entregándola al saqueo, y Napoleón había instalado allí su cuartel general y publicado un decreto de amnistía y una lista de proscripción. Entramos en Burgos. Las violencias de los franceses habían exacerbado al pueblo. Los pobres se marchaban al campo y las personas pudientes emigraban hacia el mediodía. Nosotros, el director Arija y yo, con la complicidad de Montgiscard el Gascón, seguimos en nuestros preparativos. Se compraron muchos caballos de desecho del ejército francés, vendidos por defectos de poca monta. Cuando llegó el tiempo de ir al campo, Arija se negó. En cambio, el albéitar Gascón decidió desertar de las tropas imperiales y unirse con los guerrilleros que peleaban contra su patria. Son los contrastes de la vida. El español no quiso ir y el francés sí. Montgiscard sacrificaba la patria a sus ideas legitimistas y antibonapartistas. En cambio, yo ponía la patria por encima de mis ideas revolucionarias, viviendo entre curas y frailes y demás morralla molesta y desagradable. En la sierra. Montgiscard y yo salimos de Burgos llevando una carga de herraduras en un carro cubierto de paja, expuestos los dos, principalmente él, a ser fusilados sobre la marcha. Y fuimos a Hontoria del Pinar, donde se hallaba por entonces don Jerónimo Merino. Merino nos recibió muy bien. El director le había dado buenos informes de mí. Don Jerónimo deseaba que yo quedara adscripto a la parte burocrática de su partida, de intendente. Bueno, sí señor, dije yo, pero yo quiero, cuando venga la ocasión, pelear como todos. Bien, hijo, bien, pelearás como todos. ¿Sabes montar a caballo? Sí. ¿Manejas bien las armas? Sé algo de esgrima. Pues a los húsares. Ahora que al principio vas a tener que hacer las dos cosas, hacer cuentas y al mismo tiempo andar en las maniobras. Bueno, así me gusta a mí la gente, trabajadora. Me llevó don Jerónimo a mi oficina y al día siguiente comencé a ocuparme de mis dos cargos. Estaba todo sin organizar aún. Las juntas seguían enviándonos voluntarios y era indispensable tomar su filiación, interrogarlos, uniformarlos y armarlos. los jóvenes de Lerma. De la parte de Lerma vinieron 60 muchachos de la villa y de los alrededores, algunos con su caballo enjaezado, el sable y 2 pistolas cada uno. El escribano Santillán, presidente de la junta de este pueblo, se presentó con su hijo Ramón, que ansiaba alistarse como voluntario en la partida y dejar la Facultad de Derecho de Valladolid, en donde estudiaba. Santillán hijo fue luego ayudante mayor del regimiento de húsares de Burgos. Al mismo tiempo llegaron al campamento varios jóvenes de Lerma: Julián de Pablos, Eustaquio de San Cristóbal, Fermín Sancha, Miguel de Lara, Ricardo Páramo y otros, que en su mayoría fueron luego capitanes distinguidos del regimiento de Burgos, en que se convirtió andando el tiempo parte de la guerrilla de Merino. De los oficiales suyos, más de 4 peleamos contra el cura después de la Guerra de la Independencia. Yo, con una partida suelta en 1821, Páramo en 1823 y Julián de Pablos, siendo coronel, en la Guerra Civil actual. Yo, al principio, trabajé mucho. Me habían destinado a un escuadrón de pocas plazas, mandado por un ex mesonero a quien llamaban Juan el Brigante. El brigante, al verme, dijo que él no quería en su escuadrón pisaverdes. 2 o 3 de los guerrilleros que le rodeaban se echaron a reír, pero no siguieron riendo porque les advertí que estaba dispuesto a imponerles respeto a sablazos. A pesar de esto, el mote me quedó y muchos en el escuadrón me siguieron llamando el pisaverde. No hubo más remedio que dejarlo, porque incomodarse era peor. Además, para muchos de ellos, el apellido Echegaray era de una pronunciación enrevesada y difícil. El brigante, a pesar de su mala disposición primera para conmigo, rectificó su concepto y hasta me ofreció su amistad. Yo tenía vara alta en la oficina, y siempre que podía favorecer a mi escuadrón, eligiéndole buenos caballos y armas, lo hacía. Con las nuevas remesas enviadas por la Junta de Burgos al cura y el ganado que se fue apresando en varias correrías, al mes y medio de la celebración de la solemne y decorativa Junta de San Pedro de Arlanza, la partida de Merino ascendía a 300 caballos montados por jinetes provistos de excelentes armas. Fin del capítulo 9.